No hay nada entre nosotros. Ya no más. ¿Estamos bien? Literario. Estamos bien. Desde mi perspectiva y algo raro con la vida, el hombre en nombre de la libertad será cárcel, camine, pabila y mira. Hoy tu prisión es lamentable. Los que gobiernan la sabia mierda, tu libertad. De cabos pendejos, te voy a llamar a este tema. Pues somos lo que pensamos, digo, y ese es el problema. Desde pequeño no tenemos otra opción. La sociedad nos moldea siguiendo el patrón. No existe un mundo real, pues todo es relativo. Lo que para ti suele ser música, para mí no es más que ruido. Dormecido y así estamos, porque eso es lo que quieren. Los que gobiernan todo, tan solo porque pueden. Medios de falsedades, música y redes sociales, hechos con el fin de manipularnos por igual. Demenciales y entretenida aplicación. Ver cómo el gobierno juega con toda la información. Ellos lo saben y deducen perfectamente. La única forma de controlarnos ha sido por la mente. Así ha sido desde siempre. Kennedy decía, hay un plan para esclavizarnos y lo demostraría. Pero un alevo se la hacía frente a su gente. Él hizo pagar el precio del silencio con su muerte. Aparte, una mentira bien dicha se vuelve cierta en cualquier parte. La ignorancia se reparte entre las sociedades. Se llenan los bolsillos, escasea mentalidades. No somos iguales, si el respeto por ti mismo en este momento no vale. Voluntades esenciales antes que el chiste te instale. Y termine vendiendo el culo por las redes sociales. Repertorio de mentiras que rellenan episodios. No manejan con el miedo, eso se ha vuelto obvio. Idiotizado estamos, adictos a sus medios. En un camino de ignorancia, sin retorno, sin remedio. Muerte sangrienta para el deleite de tus ojos. Te sorprendes y compartes, forma parte de ese círculo. Tecnología avanzada para tu mente dulce rojo. Ya se habían predicho algunos ciertos métodos, como código entre lo bíblico, mensaje esotérico de personajes épicos entre la multitud. Entre la multitud. Un día una señora lloraba a su hijo desgarrada. La multitud que enfurecía, maldecía y señalaba por no entender lo que decía. El mensaje que mandaba pero aceptaba su verdad mientras lo atacaban. Un día una señora lloraba a su hijo desgarrada. La multitud que enfurecía, maldecía y señalaba por no entender lo que decía. El mensaje que mandaba pero aceptaba su verdad mientras lo atacaban. Estimados amigos, aquí finaliza nuestra emisión. Mil gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.